qué bueno es a ver la rumbera bailar. Rumbero, qué bueno es a bailar con mi rumbera pa' gozar. Quinto, quinto, quinto mayo, a bailar con mi rumbón para gozar.